hablan con suma elocuencia de su consagración a Cristo. Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 988. ¿Cuáles son las marcas, ya sean físicas o de otro tipo, que tienes por causa de tu fe en Jesús? En otras palabras, ¿cuánto te ha costado tu fe?